It was 7 years ago that someone walked into my life. Hace 7 años alguien entró a mi vida. And truly blessed my life. Y verdaderamente bendijo mi vida. This individual revolutionized my life. Me ha revolucionado mi vida. And taught me many great things. Y me ha enseñado muchas cosas grandes. About people. Acerca de la gente. This man came to Atlanta. Este hombre vino a Atlanta. From Colombia, South America. Desde Colombia, Sudamérica. Came to Atlanta and built a church. Vino a Atlanta y construyó una iglesia. But not only did he build a church, he changed my life and the church that I pastored. No solamente construyó la iglesia, pero también cambió la vida donde yo pastoreé. And I would ever be indebted. Y yo siempre estaré endeudado. How this man has revolutionized my life. Como este hombre ha revolucionado mi vida. And tonight he comes to this platform tonight. Y esta noche él viene a esta plataforma. To preach to this conference. Para predicarles a esta conferencia. A tremendous man of God. Verdaderamente un gran hombre de Dios. Not only does he love God, but he's a great visionary. No solamente ama a Dios, pero es un gran visionario. Would you welcome to this pulpit? Le dan la bienvenida a este pulpito. Brother Carlos Mina. Al hermano Carlos Mina. De Atlanta, Georgia. Dios les bendiga. Si alguien tiene un mejor aplauso para el Señor, suéltelo ahora. Ese es su mejor aplauso. Esa es su mejor alabanza. Él sigue siendo digno de suprema alabanza. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Pueden sentarse por un momento. Y es mi privilegio estar aquí en la casa del Señor Jesucristo. Amén. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero expresar mi agradecimiento primeramente al Rey de Reyes y el Señor de los Señores por permitirme estar aquí en este lugar. Amén. También quiero honrar y reconocer la Junta Nacional de la Iglesia Pentecostal Unida. Amén. Como también, hermanos, reconocer la presencia aquí en medio nuestro de mi pastor Alonso Terry. Amén, de nuestro misionero vitalicio a Colombia, reverendo Sidney Perdue, quien a su vez está cumpliendo hoy 83 años de edad. Dios lo bendiga, hermano Perdue. Aleluya. Gracias al Señor Jesús. Y también quiero honrar la presencia de nuestro superintendente, nuestro Bishop David Bernard. Amén. Así que, hermanos, estamos bendecidos hoy, estamos contentos. Aleluya, y agradecidos por lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Aleluya. Si usted gusta, por favor, lea conmigo la palabra de Dios en 2 de Corintios. Póngase de pie un momento nomás. 2 de Corintios, capítulo 4. Amén. 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 5. 2 de Corintios, 4, 5. Dice así la palabra del Señor, hasta el versículo 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por los próximos 18 minutos y 30 segundos, quiero predicarle bajo el título Jesucristo, el mensaje completo. Tenga la bondad de sentarse. Los versículos que acabamos de leer ponen de manifiesto que hay una gran diferencia entre el mensaje y el mensajero. El mensaje es inmortal, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Isaías el profeta dijo: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mensaje es eterno, sin embargo, el mensajero es temporal. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El mensaje es el tesoro, mientras que el mensajero es la vasija de barro. El mensaje es la fuente, el mensajero es el canal por donde fluye la fuente. El mensaje salva, el mensajero es salvo por la gracia del Señor. El mensaje es el rey de justicia y también es el rey de Salén. Esto quiere decir rey de paz. El mensaje no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, aleluya, ni principio de días, y es hecho más sublimes que los mismos cielos. Pero el mensajero sencillamente es un profeta. Es la voz que clama en el desierto, cuyos labios han sido purificados con el fuego encendido del altar. El mensajero pertenece al linaje escogido, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora entiendo por qué Pablo le escribió a los corintios diciendo: hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos. Yo quiero que sepan, iglesia de Corintios, que nosotros no somos el mensaje. Nosotros sencillamente somos mensajeros, amén. Y no queremos que ustedes nos pongan como dioses. No queremos que hagan de nosotros una deidad. Porque, hermanos y amigos, en la iglesia de Corinto hubo muchos problemas, amén. Aquellos que eran o seguidores de Pablo, amén, decían: yo soy de Pablo. Los que eran ganados o ministrados por Apolo decían: yo soy de Apolos. Otros decían: no, quítate, Pedro es mejor predicador. Y decían: yo soy de Cefas. Y Pablo se dio cuenta del problema que había en la iglesia de Corinto y le dijo: ¿quién pues es Pablo? ¿Quién pues es Apolos? Sencillamente somos colaboradores, pero yo quiero decirles, amén, yo regué, aleluya. Apolo regó, pero entienda esto, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Es que, iglesia, permítame decirle en esta tarde, nosotros no somos el mensaje, sencillamente somos mensajeros. Y Pablo le dice a la iglesia: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¡Qué tremendo! El predicador más exitoso no es el que agarra más gente, sino el que predica el mensaje completo, el que predica el evangelio completo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pablo tenía de qué gloriarse, tenía educación, tenía historia, tenía reconocimiento, pero todos esos títulos, todos sus pergaminos, él los dejó a un lado y dijo: yo me propongo, amén, a no predicar otra cosa, sino a presentarles a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y mire lo que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras humanas de persuasiva sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no sé si usted cree esto, pero esta iglesia tiene un fundamento, y el fundamento todavía se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esta iglesia tiene un dueño, y el dueño se llama Jesucristo. Aleluya. Todavía Él es el mensaje completo. Todavía Él es el mensaje completo. Aquí no le predicamos a medio Jesucristo. No le predicamos tres cuartos de Jesucristo. No le predicamos a medio Jesucristo. Aquí estamos predicando a todo Jesucristo. ¡Oh! ¡Aleluya! Cuando compré mi primer iPad, compré el iPad 1. Amén. Luego cambié y me compré el 2. Y cuando compré el 2, ya había salido el 3. Porque todo en este mundo necesita ser actualizado. Todo cambia. El carro del año hoy será el carro del año dentro de 50 años, pero el carro del año 2012. Amén. Habrá otros modelos. Amén. Y el carro por el cual mucha gente paga mucho dinero hoy, mañana nadie lo quiere. Amén. Pero yo tengo noticias para esta iglesia. Amén. Hasta donde yo sé, Jesucristo sigue siendo el mismo. Él no necesita que nadie lo actualice. Él no necesita que nadie le ponga, y tampoco necesita que nadie le quite. Si usted predica que Él es el segundo, le está quitando. Si usted predica que Él es el tercero, lo está robando. Pero si usted predica que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, está predicando el mensaje completo. El mensaje completo. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Eso es verdad, iglesia. Amén. Mire, Él es señalado entre 10,000. Yo estaba pensando en eso. Señalado entre 10,000. O sea, fácilmente se puede distinguir. Amén. Póngame 10,000 ángeles y a Jesucristo en medio de ellos, y me pregunta, ¿quién es Jesús? Y todos podemos decir fácilmente, ese es, Él es señalado entre 10,000. Usted me dirá, pero bueno, pongámosle arcángeles, usted puede juntarme 10,000 arcángeles, y el Señor en medio me pregunta, ¿quién es Jesús? Y fácilmente podemos decir, el que está ahí, porque Él es señalado, Él es inconfundible. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Él no se confunde con nadie. Él no se parece a nadie. Él no es menos que nadie. Él es el mensaje que la iglesia pentecostal predica por todo el mundo. Porque hay un Señor, una fe y un bautismo. Yo me pregunto, ¿cuántos han sido bautizados en ese nombre? ¿Cuántos han sido bautizados en ese nombre? ¿Cuántos han sido salvos en ese nombre? ¿Cuántos han sido sanos en ese nombre? Entonces, usted y yo somos testigos que Él es Dios y no hay más. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Júnteme si quiere el diablo con sus diablitos y póngame a Jesús en medio. Júnteme las huestes infernales y pregúnteme, ¿quién es el que está allí? Y cuando yo diga Jesús, Él va a quedar solo. Pero cuando usted pronuncia ese nombre, los demonios creen, tiemblan y huyen ante el nombre del Señor Jesucristo. Porque ante Él toda rodilla se tiene que doblar. Y si el diablo tiene lengua, tiene que confesar. ¿Qué van a confesar? Que Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? a propósito de este, dan testimonios todos los profetas. Una asamblea de profetas del Antiguo Testamento. Se juntaron todos los profetas del Antiguo Testamento a darse cuenta que estaban predicando ellos. ¿Qué fue lo que predicó Moisés? ¿Qué fue lo que predicó Samuel? Amén, pues no se conocieron, amén, en su tiempo, pero una asamblea extraordinaria, un concilio de profetas para mirar qué estaban predicando todos esos profetas. Hasta Juan el Bautista lo llevaron allí, amén, a preguntarle por qué él fue el último de los profetas, amén. Y todos comenzaron a preguntar, ok, ¿de qué predicabas tú, Moisés? Él dijo, bueno, yo prediqué que Dios levantaría un profeta como a mí, aleluya, gloria al nombre del Señor. Isaías, ¿y usted qué predicaba? Bueno, yo predicaba que un niño nos es nacido, que un hijo nos es dado y que el principado sobre su hombro, y se llamaría su nombre admirable consejero, Dios padre, príncipe. Gloria al Señor. Todos los profetas, Elías, Eliseo, todos llegaron a un acuerdo que ninguno de ellos era el mensaje, pero que todos eran mensajeros, y que el mensaje se llama Jesucristo. Y sobre ese fundamento, amén, está fundada la iglesia. Oh, el diablo podrá quemar la Biblia, pero no puede quemar la palabra de Dios. Podrá esparcir una congregación, pero no puede acabar con la iglesia del Señor. No. Esto nació el día de Pentecostés y nació con fuego del cielo. Y si no pudo acabar con 120, pobre diablo, no acabará, porque somos millones. Aleluya. Iglesia, muchos evangelios andan predicando por ahí. Evangelios de a peso, evangelios baratos, Cristos muertos, Cristos lánguidos, paliduchos, que tienen que sacarlos a pasear año tras año, porque si no, no conocen la ciudad. Gloria al Señor. Amén, tienen que prenderle una vela para que se alumbre, porque si no, vive en la oscuridad. Pero el Dios que usted y yo servimos, no tenemos que sacarlo a pasear. No. Él está sentado en el círculo de la tierra. Él está sentado en el círculo de la tierra. Él es el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le prenda velas a mi Señor Jesucristo. No lo alumbre con linterna, porque Él es el sol de justicia. Él es la luz del mundo que ha alumbrado esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo sé que los métodos cambian, yo sé que los tiempos cambian, yo sé que los reinos cambian, pero Jesucristo nunca cambia, y le tengo buenas noticias, nunca cambiará, porque Él es el mismo por los siglos de los siglos. El mismo que subió es el mismo que también descendió. Él lo llenó todo. Él, llevando a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo no sé usted a quién espera. Pero Pablo dijo esto, por si alguno tiene duda, aún los del coro, si alguno duda. Pablo dijo, porque el Señor mismo, no es otro, el Señor mismo, con voz de mando. ¿Sabe cuál es la voz de mando? Esa voz de mando fue la voz que dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa fue la voz de mando en Génesis capítulo 1, y esa misma voz de mando es la que estamos esperando que suene para llevar la iglesia a su lugar. Este evangelio tiene que predicarse en el nombre de Jesucristo. No es en el nombre del Padre, no es en el nombre del Hijo, es en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Si usted se va a sanar, si usted va a ser sano, tiene que ser sano en el nombre. En el nombre. En el nombre. En el nombre. Porque tenemos el mensaje completo. ¿Cuántos alaban ese nombre? ¿Cuántos exaltan ese nombre? Alaba ese nombre. Amén. Tengo 8 minutos más. Amén. Para seguirle hablando de que Lucas dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Amén. Desde Jerusalén para el resto del mundo tenemos el mensaje completo. Y hasta Michigan ha llegado ese nombre que es sobre todos los nombres. ¿Cuántos alaban ese nombre? Oh, todavía Él es el que hace habitar en familia al estéril. Mire, Él es el que cierra y ninguno abre, pero también es el que abre y ninguno cierra. Hay puertas que Dios ha abierto, como la puerta del evangelio. El diablo puede tratar de cerrarla con todos sus diablitos, pero nunca podrá, porque hay una mano más poderosa. Hay una mano más poderosa. Esa mano está sobre esta iglesia. Esta mano está sobre esta iglesia. Allí está escondido el poder de Dios. Pastores, las 7 estrellas están en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. No estamos en las manos del diablo. Estamos protegidos. No importa lo que el diablo diga, lo que trate de hacer, estamos en las manos. Y Él anda en medio de los 7 candeleros. En medio. Él no está allá en una esquinita relegado, aburrido, cabizbajo. No. Cuando comenzamos a cantar los hispanos, cuando estos hispanos, amén, gracias Señor, levantan sus manos al cielo, cuando comienzan a danzar, el que anda en medio de los 7 candeleros, el Señor comienza a danzar con nosotros. Amén. Porque donde hay 2 o 3, oiga, Él no necesita una gran multitud. Si hay 2 o 3, eso es suficiente. Jesucristo dice: estamos de fiesta. Aleluya. Estamos de fiesta en esta noche, porque el Señor está aquí, en medio nuestro. No se preocupe cuántos se quedaron en casa, pero si hay 2 o 3, Jesucristo dice: tenemos conferencia, tenemos una gran conferencia. Yo siento aquí su gloria. ¿Dónde están esos 2 o 3 que están listos para alabarle? ¿Dónde están esos 2 o 3 que están listos para exaltarle? ¿Dónde están esos 2 o 3? Yo quiero oír esos 2 o 3, porque Él está listo. Él es el mensaje completo, completo. No me lo parta, no me lo divida. Él no está dividido. Él es uno y uno, su nombre y una, su iglesia. Aleluya. ¿Por qué no levantas? ¿Por qué no levantas tus manos? Oh, aleluya. Aquí está el manto de la presencia de Dios. El manto de Elías, Eliseo lo recogió. Pero el manto de Jesús, aleluya, la unción,